algo realmente extraordinario, y es que en las tres unidades de Sierra Chica, la unidad 2, la unidad 27, y la unidad 38, están trabajando no solamente en braille, sino en material didáctico para los chicos ciegos. Y esta ciudad cuenta con una escuela, excelente escuela, que es la 505, y entonces, como yo soy el director de la Biblioteca de Ciegos, que depende del Instituto Cultural de la provincia y que presta libros a todo el país, esto realmente es una experiencia sumamente interesante. Sumamente interesante porque cuenta con personas extraordinarias, que son los internos, con personas que permiten esto, que son los directivos de las unidades, los jefes de penales y demás. Y realmente la experiencia de ayer con ellos, yo estuve en las tres unidades y no estuvimos poco tiempo, porque yo no creo en las visitas cortas, menos cuando hay personas que están necesitadas de una charla, explicándoles a los chicos, a los muchachos, ¿no es cierto?, el bien que están haciendo, porque claro, esta es una época de muchas personas ciegas, hay muchas necesidades, muchos libros que se necesitan. Los libros para nosotros en este momento, los libros de texto, los primarios, son libros de mucha complejidad, porque son libros que, claro, están hechos para personas con vista. Antes, cuando nosotros estudiábamos, seguramente cuando usted estudiaba también, los libros venían con mucho texto. Ahora los libros vienen con texto, muy poquito texto y muchas figuras. Y hay una cantidad de preguntas y de actividades que remiten todas a estas figuras. Entonces, estábamos explicándoles a los chicos cómo describirlas, estábamos explicándoles cómo diagramar el libro, y yo a mi vez, corrigiendo, digamos, leyendo lo que ellos hacen, que está muy, muy bien, porque ellos copian del libro en tinta, y entonces es muy conmovedor, porque ellos dedican su tiempo para nosotros, y aparte están haciendo material didáctico. Fíjese usted que mientras la persona con vista ve lo que le han colocado en el pizarrón o en la pared, mostrando, por ejemplo, el aparato digestivo y demás, nosotros lo tenemos que tocar, y entonces ese material didáctico tiene que ser en relieve y lo más gráfico posible para que los chicos puedan disfrutar de eso y puedan tomar conciencia de cómo es, por ejemplo, el mapa de nuestra república, del curso de los ríos, de las montañas. Bueno, este tipo de cosas realmente me ha permitido a mí ayer contar un poco esto, charlar con ellos, disfrutar realmente, porque fue muy agradable esto. A veces uno discrimina, ¿no? Y entonces yo les explicaba que también los ciegos, por este desconocimiento que hay en la sociedad, somos objeto de alguna discriminación, que la sociedad no tiene la culpa de tenerla. La culpa es de no saber realmente cómo somos, y bueno, y les pasa a ellos exactamente igual. Entonces, sin querer, hay una estigmatización con ellos que realmente es bastante preocupante y entristece mucho. Bueno, la verdad es que fue muy lindo esto, y hoy seguimos, ya no con cárceles, estoy yendo a conocer esta escuela tan interesante, hay gente ahí muy buena, los docentes. No quiero interrumpir porque sé que los tiempos de radio son bravos, pero tengo que contarle que, y a ustedes y al público que escucha, que uno divide a la gente en dos. La gente que llega a la discapacidad porque tiene vinculaciones sanguíneas, familiares o relacionales con las personas, y las personas que llegan por vocación. Esas son las maestras, esas son las chicas que están acá conmigo en este momento de Integración por el Arte. Yo vengo invitado por ellas, por la Municipalidad de La Bardía, que tuvo la gentileza de confiar en mí. Y bueno, y vamos a estar en la escuela, vamos a ver un poco eso, y vamos a tener una charla con los papás de los chicos a las 10 de la mañana en el Colegio Nacional. Veremos otra a la tarde en la Escuela Estrada, y terminamos a las 3 de la tarde dando una charla para guías turísticos y museológicos, para contarles cómo explicar a personas ciegas qué es lo que les interesa saber, cómo manejarnos. Bueno, esa sería toda la actividad que tenemos prevista, que como ustedes ven es una actividad bastante nutrida, ¿no? Seguro, Marcelo, pensaba también en la importancia de la capacitación, ¿no? Y de acercar todo esto para que sea un tanto más sencillo, porque sabemos, o por lo menos nos damos una idea, que debe ser muy complicado esto de la escritura y la lectura táctil. Realmente un arte que debe, que requiere seguramente una formación especial. Sí, sí, sin duda. Esto es una tarea de equipo, donde también los maestros van a capacitar desde la ortografía y en fin. Entonces, esto es una tarea de equipo donde los chicos ponen muchísimo, los docentes también, y bueno, es una tarea que hay que hacer. Y efectivamente, como vos decís, y no te cuento lo que es para el docente de ciegos, propiamente dicho, ¿no? Porque hay que trabajar mucho con los padres. Vos pensás, y piensen ustedes los oyentes, ¿qué ocurre cuando en una familia inesperadamente nace una persona que al cabo de 40, 50 días vemos que no actúa de la manera que uno desearía? Y entonces empiezan a deambular por distintos consultorios hasta que encuentran algún médico, y el primer tema es que los médicos a veces no se animan a contar a los papás lo irreversible, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema, porque viene la etapa segunda, que es la etapa del duelo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo trabajar con esto? Y entonces viene después la tercera, que es cuando llegan a la escuela, y entonces la tarea del docente... ¿Cómo lo incluimos? Claro, claro, ¿cómo lo incluimos? Y también estudiar las diferencias, porque, por ejemplo, una mamá sobreprotectora, una mamá temerosa, un papá que no acepta, bueno, en fin, hay una infinidad de casos. Entonces, cada situación equivale a un estudio y un trabajo de equipo que realmente no lo podemos desconocer. Por eso realmente uno admira mucho al docente, porque el docente tiene todo un compromiso, todo un tema que no lo puede negar. Uh-huh. Y que exige tiempo. Yo lo que digo siempre cuando voy a los congresos, ahora tenemos uno en Bariloche, es la primera vez que vamos allá, que realmente, les digo a los esposos, ¿no?, que generalmente son mujeres las que están en la docencia, le digo que el que se casa con personas que son docentes de discapacidad o trabajan en equipo con discapacidad, también se casa con la discapacidad, porque esto lo tenés que hacer por vocación, no tenés otra. Seguro, seguro. Marcelo, bueno, ¿usted es la primera vez que viene a La Barriga? No, la segunda vez, estuve hace muchísimos años, que también me trajo Andrea Gess, dando una charla en ese teatro estupendo que tienen ustedes, en una jornada que tuvimos hace unos 6-7 años. Uh-huh. Y esta es la segunda. Bueno, y en realidad mi pregunta... Espero que haya una tercera y espero que otras veces más. Uh-huh. Bueno, en realidad mi pregunta apuntaba un poco a cómo encontró, con qué se encontró en Olavarría. Anduvo recorriendo la ciudad, por algún sector de la ciudad. ¿Cómo es Olavarría para un ciego? A mí me pareció muy interesante Olavarría, no he podido recorrerla, pero eso es una deuda pendiente que tengo por razones así de tiempo. Además tuve el gusto de compartir con un querido amigo que se enteró que venía y vino a visitarme, y con él compartiremos hoy al mediodía un ratito. Tengo además una entrevista con el intendente, que le agradezco tanto que me reciba. Bueno, lo que me impresionó mucho, porque uno compara con la terminal de ómnibus, por ejemplo, que es muy cómoda, la vi muy, muy interesante. Siempre me gustó muchísimo ese teatro que tienen ustedes, la acústica que tiene el Teatro Español, creo que es el de La Barriga. Me gustaron muchísimo. El Teatro Municipal. La gente de La Barriga, que es una gente tan distinta, tan abierta, bueno. Y después... lo demás, cuando venga la próxima le cuento, porque ya le digo, sí, hemos tenido mucho tiempo de recorrer, pero sí, una cosa que me hace disfrutar mucho es cuando me describen, por ejemplo, cuando estábamos viajando para Sierra Chica, distintos pueblitos o lugares que estábamos describiéndome a partir de las chicas, ¿no?, de Andrea y Mariana, en ese entonces, que estaba con nosotros. ¿Sabes? Claro. Mi pregunta en realidad apuntaba un poco, Marcelo, también, si usted se tenía que mover solo, si la ciudad estaba preparada para un ciego, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho en las ciudades, porque hay pocos ciegos y porque además hay que dar campañas de concientización. Lo que a mí me ayuda mucho, muchachos, es que yo tengo cierta cosa, que es que yo no tengo divisiones. Yo tengo que pedir a una persona que me ayude a cruzar, o que me indiquen una dirección, o que me indiquen lo que necesite. No conozco ese tema, entonces soy de preguntar, no me quedo con las ganas de saber. Y así uno por ahí, aunque le parezca mentira, encuentra inclusive gente que se encanta de que uno le pregunte, y otra gente que de pronto no sabe cómo conducirte. Por ejemplo, la gente te toma y vos vas adelante, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es justamente al revés, es que nos permitan el hombro para que nos tomemos del hombro. Claro. Entonces yo les cuento un poco y nos reímos un poco cuando yo les digo que cuando me ponen a mí adelante, el primero que se golpea, el primero que digo a los ciegos, que es como que uno estuviera rindiendo examen, es porque, por ejemplo, si vos cometés un pequeño error, y pobrecito porque no ve, ¿no es cierto? Entonces eso tenés que concientizarlo, tenés que hablarlo, tenés que contarlo. Por eso me encanta el hecho de la charla que tenemos en estas dos escuelas, en el Colegio Nacional hoy y en la Letrada de la Tarde. ¿Por qué? Porque es explicar a los chicos. Los chicos, los adolescentes y los chicos, a partir de quinto o sexto grado, si vos le hablás de la importancia de los sentidos, si vos le contás cómo realmente cada sentido tiene un valor y cómo cuando se pierde ahí nos damos cuenta del valor que tiene, ahí te das cuenta cómo los chicos se interesan. Y cuando vos le mostrás el reloj, que se abre la tapa y vos podés tocar la hora, ellos quedan muy muy impactados con eso. Y bueno, eso es abrir conciencia. Y yo termino con esas charlas diciéndoles que cuando la vida los enfrente a algún problema, pongamos por ejemplo la ceguera, cualquier cosa, un problema económico, un problema en la casa, piense que si nosotros con un sentido menos pudimos llegar, yo por suerte y gracias al cielo pude terminar, soy bibliotecario, terminé mi secundario, hice algunas materias de derecho y me recibí de profesor en discapacidad, ellos que tienen todos los sentidos tienen que poder con más razón. No se imaginan ustedes cómo les impacta a los chicos eso. Seguro. Y a mí también me impacta, yo paso un rato muy grato con ellos. Marcelo, le agradecemos mucho por habernos atendido y habernos permitido esta charla. No, a ustedes dos por las preguntas, a la radio por permitir esto y el gusto enorme de hablar con ustedes. Perdón por el tiempo que he tenido que tomarme.